¿Qué es Euskal Memoria? Es una fundación, como el día de la presentación en Iruña, el 27 de noviembre, explicamos, y que ha nacido y que espera tener larga vida para cumplir un único objetivo. No es que sea pequeño, pero es un único. Promocionar la idea de que somos nosotros y nadie más, porque nadie lo va a hacer por nosotros, nosotros y nosotras, los que tenemos que escribir nuestra propia historia. En esta fundación hay gente, bueno, de distintos campos, sensibilidades, herrialdes, desde gente conocida y referencial del campo de la izquierda abertzale, más o menos en activo, como puede ser Florena Oiz, o Perico Solabarría, o Iñaki Osí, como represaliados y exrepresaliados, yo mismo como expreso, también Juan Manuel Pagoaga Peixoto, un refugiado histórico, y gente de otras, del mundo de la cultura, del arte, pues como puede ser, todos le conocéis a Fermín Valencia, o le conocéis a Ramón Martí Corena, o a Iñaute Lorrieta, el cantante de Kerezazpi, y también, para nuestra sorpresa, se ha adherido a esta fundación gente de otra procedencia y sensibilidad, como puede ser José Lorrieta, ex secretario general de la STV, o Koldo Mezqueta, que conocéis que es parlamentario de Euskal Alkartasuna en Nafarroa. Nosotros en la presentación adquirimos compromisos en dos direcciones. Una en el plano, en el marco editorial, por decirlo de alguna manera. Y nos proponemos, y lo vamos a hacer, editar cada año un libro monográfico de gran formato y muy bien documentado acerca de lo que ha sido la verdadera historia relacionada con temas y problemáticas determinadas acontecidas en Euskal Herria, que sistemáticamente han sido o negadas y ocultadas o manipuladas por el Estado, ¿no? Y luego el segundo compromiso es más permanente, no nos vamos a dedicar únicamente a editar libros, no somos una editorial, vamos a crear un centro de documentación permanente, que esto tiene un nombre muy esto, pero al fin y al cabo lo único que pretendemos es recoger pueblo por pueblo lo que son testimonios, soportes, documentación, materiales que tengan que ver con esto a lo que nos estamos refiriendo, con la memoria, con todo lo que ha acontecido en estos últimos años en Euskal Herria, y que si no recogemos nosotros, si no analizamos nosotros, si no nos encargamos nosotros de ordenar, clasificar, digitalizar y difundir, nadie lo va a hacer. Nadie lo va a hacer. Y esta segunda parte del proyecto es la que tiene, bueno, una vocación de perdurar y extenderse, ¿no? Más allá del ámbito editorial. Decimos que vamos a sacar un libro al año. ¿Y cuál va a ser el primero? El primero, que lo estoy escribiendo yo también. Se va a llamar, va a ser el mismo libro, va a estar, se podrá adquirir en euskera o en castellano. En euskera se llamará Gernika Koseme Alabak, y en castellano lo hemos traducido de alguna forma con el No les bastó Gernika. Y va a ser un compendio de casi 1000 hojas, de casi 1000 páginas, que además va a tener un CD dentro, claro, las listas que vamos a reunir son interminables, y que va a tratar de resumir lo que ha sido los efectos de la represión contra Euskal Herria en los últimos 50 años. Pero lo cierto es de que, bueno, desde que en Euskal Herria surge el nuevo paradigma del independentismo de izquierda, que coincide con el nacimiento de ETA en 1959, la acción represiva de la policía y de la Guardia Civil fue absolutamente sistemática y brutal contra todo el universo abertzale que podía significarse de alguna manera con ese nuevo paradigma. Por lo tanto, nosotros, a la hora de hacer este compendio, podríamos habernos retrotraído más, haber recogido 1968 como fecha de inicio, pero nos hemos decidido por hacer un balance de represivo de lo que ha sido los últimos 50 años en Euskal Herria, pero no va a ser un libro en el que solamente hay relatos, cifras y fechas. Queremos hacer un libro vivo en el que va a haber también muchos testimonios, fotografías. No va a ser un libro ameno, porque sobre estos temas no hay forma de hacer un libro ameno, pero sí que le queremos dar una proyección popular, que no sea el trabajo de un ratoncito de biblioteca que se mete, hace trabajo de archivo y de hemeroteca y hace un libro muy bueno en el plano informativo, pero que le faltaría ese pulso vital que solo el testimonio de la gente que ha padecido la represión le puede añadir, ¿no? ¿Y por qué os digo que esto es tan importante? Yo ya os decía, cuando hace unos años militaba en el movimiento pro amnistía, yo salí de la cárcel y, bueno, uno tiene sus preocupaciones, tiene muchas en la cabeza, y una de las cosas a mí que siempre me chocaba es que, bueno, la izquierda abertzale siempre hemos sido muy amigos de echar cifras al aire, ¿no? Es decir, ha habido 35.000 detenciones en esto desde que murió Franco hasta hoy, pero bueno, pero Llegabas y, bueno, ¿pero dónde están estas 35.000 personas? No, bueno, son cifras. Decimos, ha habido 7.000 torturados en el mismo periodo. Y bueno, y el censo de torturados, bueno, solo tenemos 1.000 y pico. Joder, pero que con los muertos ocurriese lo mismo. Todavía en la documentación del movimiento para amnistía, bueno, hablábamos, sí, la represión ha ocasionado alrededor de 350 muertes. ¿Cómo alrededor? O sea, tendríamos que saber quién es. O sea, hablamos de personas con nombres, apellidos, proyectos vitales, sueños, se vieron truncados por la represión, ¿no? Joder, mira, a mí eso era una espina que tenía clavada, pero claro, la dinámica política, la dinámica antirrepresiva, ese es un torbellino, ¿eh? Vives el día a día y nunca o casi nunca hay tiempo para, bueno, tomarse las cosas con pausa y trabajar un poco retrospectivamente, ¿no? Bueno, ahora que he tenido ocasión y estoy con este trabajo desde hace tiempo ya, bueno, de los 350 nombres y apellidos que teníamos como base de datos de lo que habían sido los efectos de la represión en relación con los muertos, hoy en día, y todavía el libro está sin terminar, ya están completamente documentadas 466 víctimas de la represión, con nombres, apellidos, sueños y proyectos, como decía. Y bueno, y supongo que habrá más, supongo que habrá más. Había más de 100 personas que habían sido víctimas de la represión policial o parapolicial, que estaban, bueno, no digo olvidadas, ¿no?, pero bueno, en un segundo plano o en un tercer plano. ¿Por qué? Hombre, pues ha habido muertes que han tenido una relevancia política muy grande, bien por la forma en los que lo mataron, bien porque fueran militantes de ETA, bien porque se dieron en momentos políticos muy importantes, no sé, por ejemplo, de Gladys del Estal, al militante donostiarra que mataron en Tutera, seguro que se acuerda todo el mundo, casi todo el mundo que haya tenido una preocupación en cerca de estos temas, pero luego hay decenas y decenas de casos en las cuales la víctima ha sido una persona pues que estaba en un bar una noche y tuvo la mala suerte de que entrase un policía con tres copas, quería la cuarta, no se la sacaron, sacó la pistola y mató al dueño del bar o mató al parroquiano donde estaba al lado, y casos de esos florecen cada vez que mueves los periódicos, cada vez que te sumerges un poco entre los relatos. De 350 a 466. Bueno, esto es un ejemplo, ¿no? ¿Y por qué hacemos Euskal Memoria? ¿Por qué nos hemos metido en este en general? ¿Qué importancia tiene para nosotros y nosotras la memoria, ¿eh? Esto que últimamente está tan en boga, el tema de la memoria histórica. ¿De qué memoria hablamos, ¿no? Porque, bueno, durante muchos años el tema de la memoria histórica, sobre todo a partir de los últimos años en las que se han aprobado algunas leyes en el Parlamento Español y en algunos parlamentos regionales, siempre se ha relacionado con la guerra civil, las consecuencias de la guerra civil y sus inmediatas consecuencias, fusilamiento, represión, pero en un ciclo muy corto después de la guerra civil, ¿no? Y, sin embargo, la mayor parte de lo que fue el franquismo y lo que ocurrió, toda la transición, que fue bastante más violenta y criminal y salvaje y costosa en términos humanos para Euskal Herria, y todo lo que ha ocurrido durante el juancarlismo que seguimos padeciendo, eso no lo relacionaba nadie con la memoria histórica. Nosotros tenemos un planteamiento muy claro. Cuando hablamos de memoria histórica, desde Euskal Memoria, estamos hablando de lo que ocurrió ayer mismo también. No solo de lo que ocurrió hace 50 años, hace 40, hace 35, no, de lo que ocurrió ayer mismo. Y bueno, y precisamente queremos hacer la luz sobre lo que los otros ocultan, ¿no? Fundamentalmente en el curso de estos 50 últimos años en los que, claro, todo el mundo se la coge con papel de fumar, de alguna manera. Sí, ha habido bestialidades represivas, pero como hay lucha armada, como hay ETA y demás, parece que, bueno. Y sin embargo, el Estado en estos 50 últimos años sí ha desarrollado un gran trabajo en el plano ideológico. Tremendo, en el terreno ideológico. Sobre todo en dos vertientes. Una, en lo que es la falsificación y manipulación histórica, y la otra, en lo que es la activación de las asociaciones de víctimas del terrorismo, que llaman ellos. En el tema de la falsificación y manipulación histórica, en las pasadas semanas habéis visto, ha salido en la prensa un poco, un ejemplo palmario de lo que decimos, ¿eh? En 1960, un grupo comunista de vocación estatal, tenía militantes españoles y portugueses, puso varias bombas en algunas estaciones del Estado, y una de ellas, que explotó en la estación de Donosti, causó la muerte de una niña de 22 meses. Eso estaba documentado, certificado, escrito por todo el mundo. Los informes policiales en ningún momento hablaban de ETA, jamás, hasta que se les ha ocurrido a cuatro listos escribir un nuevo libro sobre las víctimas y han dicho, qué oportunidad para decir que la primera víctima mortal de ETA no fue un torturador como Benitón Manzanas, sino una niña de 22 meses. Y lo han publicado en no sé cuántos medios. El País, un periódico supuestamente serio le dedicó en el suplemento documental, en el dominical, no sé cuántas páginas. Es increíble, pero todas estas cosas adquieren la categoría de verdad si nadie le replica. Si nadie le replica. Bueno, ¿no? Pero bueno, hay otro montón de casos. Todavía todas las listas de COVID y todas estas organizaciones atribuyen a ETA muertes que han sido causadas por organizaciones, además, y reivindicadas por la AAA, por el Batallón Vasco Español. Todavía hay una docena de casos que aparecen como muertos por ETA, que los ha matado la AAA y organizaciones paramilitares al servicio del Estado, pagadas por el Estado. Es escandaloso. Bueno, y otro de los elementos fundamentales en el vector este ideológico del trabajo del Estado para falsificar y manipular constantemente la memoria y nuestra propia historia es que las universidades, la de el Cide Autonómico y Tanafarroqua, están plagadas. Todos los seminarios, esto de historia, están plagadas de profesores españolistas. UGT, comisiones, se llevan la palma en las universidades. Eso tampoco es casualidad. Y luego a la hora de activar las asociaciones de víctimas, que bueno, si ha habido en los últimos años un agente político de primer orden en la estrategia contra Euskal Herria, ha sido precisamente esas asociaciones, que no han surgido por generación espontánea como margaritas en la primavera. No, están todas absolutamente financiadas por el Estado español, ¿no? Y bueno, ¿qué han conseguido con esta estrategia? La verdad es que, bueno, en dos ámbitos han adelantado mucho. La izquierda de Estado nunca ha hecho, ni va a hacer, victimismo político, jamás. Nosotros no vamos a utilizar nuestro propio sufrimiento, nunca, para dar pasos en lo que tiene que ser un proceso de liberación protagonizado por Euskal Herria, por la gente, nunca. Pero esto sí, el Estado, los Estados lo han hecho. Y han conseguido, en principio, monopolizar el relato sobre lo que ha ocurrido en los últimos años. Bueno, aquí esto no se remite únicamente a los últimos 50 años. Ya sabéis, porque es algo, vamos, cualquiera que tenga un cierto interés por la historia sabe que siempre han sido cronistas o españoles o franceses los que nos han contado cómo fueron las guerras carlistas, cómo fueron la gamazada, cómo fueron la destrucción y la invasión del Estado Navarro, cómo fue. La guerra del 36 nos la han contado siempre cronistas españoles, vamos, con una versión durante décadas absolutamente unipolar. Y luego han conseguido también monopolizar de alguna manera la visualización del dolor. Aquí solo sufren ellos y ellas. Aquí solo tienen víctimas, muertos, lágrimas, ellos y ellas. Nosotros, en ese sentido, no existimos. Somos no víctimas, somos victimarios, asesinos. No tenemos otra categorización posible porque ocultan completamente lo que hacen y sus consecuencias. Y claro, siempre se han servido de que, bueno, en Euskal Herria hay algo en lo que todo el mundo esté de acuerdo, por muy anti-ETA que sea. Es que ETA siempre ha hecho lo que ha dicho y ha dicho lo que ha hecho. Reivindica todas y absolutamente sus acciones. El Estado no. El Estado no reivindica ninguna, ni las que hace notoria y públicamente, y menos aún las que hace de tapadillo o valiéndose de estructuras paramilitares o ni tan siquiera nombradas, ¿no? Que como resultado de todo esto silencian cifras, sucesos, consecuencias que, bueno, que en cualquier otro escenario normalizado y medianamente democrático del mundo serían catalogadas como de auténtico genocidio. Estamos hablando que en los últimos 50 años, aquí por consecuencia de la represión, ha habido 466 muertos, pero ha habido miles de heridos, ha habido 50.000 detenciones con raíz política, más de la mitad de ellas bajo la ley antiterrorista, con Franco todo era ley antiterrorista, pero bueno. Ha habido, de entre esas personas, 10.000 torturados en los últimos 50 años. Más de 7.000 de ellos en la gozosa democracia de la que disfrutamos. Y ha habido 7.000 personas que han pasado por la cárcel. Si extrapolamos estas cifras a una población de un país europeo medio, como puede ser el Estado español o el Estado francés, estas cifras serían absolutamente escandalosas. Ya lo son, por supuesto. Ya lo son. Claro, a uno le puede parecer que 466 muertos son pocos, teniendo en cuenta que la dictadura argentina solo hizo desaparecer 30.000. Pero comparemos las realidades, comparemos la población, comparemos las circunstancias históricas. Estas son cifras propias de un genocidio que, gracias a la labor ideológica de los estados, pasa, bueno, de alguna manera desaparecido. Euskal Memoria, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tenemos que hacer desde ese punto de vista? ¿Cómo combatimos este discurso único de los estados, esta lectura única sobre la historia y sobre el dolor y el sufrimiento? ¿Cómo lo combatimos? Pues bueno, no nos queda otra cosa, siempre podemos esperar a que haya un momento político más oportuno, en el que haya una nueva correlación de fuerzas, en que las instituciones también se impliquen en este tipo de trabajo, pero bueno, la historia, nuestra historia, la contemporánea por lo menos, tenemos que reescribirla. Y solo lo podemos hacer nosotros, o por lo menos empezar a hacerlo nosotros, ¿no? Y recuperar lo que son todos los datos sobre este genocidio. Que nadie se muera en la cama sin haber contado su experiencia, sin contar lo que pasó en su familia, sin contar lo que le hicieron en comisaría, sin contar con que le expropiaron la casa. Todo esto hay que recuperarlo y tenemos que dejar constancia de lo que se ha padecido, de lo que ha sufrido. Y esto lo tenemos que hacer pueblo a pueblo. Por eso, esto no es una iniciativa de eruditos, de cuatro historiadores majos que dan una rueda de prensa, no. Por eso queremos extender Euskal Memoria a todos los pueblos. Algún día llegará la independencia de Euskal Herria. No sé si la veremos los que estamos aquí, pero algún día llegará. Y lo que no podemos esperar es a esa fecha mágica para empezar a hacer cosas. Siempre decimos, la construcción nacional la tenemos que hacer todos los días, en todos los ámbitos que se nos ocurra y que sean positivos para ir precisamente sumando y construyendo. Nada va a caernos del cielo. Y la construcción de nuestra memoria colectiva, la reconstrucción de nuestra memoria colectiva, es una tarea más, desde nuestro punto de vista, en esta bueno. Porque a las próximas generaciones no le tenemos que dejar solo el problema. El problema, bueno, lo tenemos que solucionarlo cuanto antes, no, de la mejor manera. Pero a las próximas generaciones tenemos que dejarle también un relato exhaustivo de lo que nos ha pasado, de lo que nos han hecho. Pero no solo de lo que hemos sufrido, sino de qué somos, por qué luchamos, por qué seguimos luchando y qué ha ocurrido exactamente en estas décadas y siglos anteriores. Que los responsables de lo ocurrido, tanto en la posguerra, es decir, si aquí no hubo ni guerra, aquí no hubo ni guerra, aquí solo hubo asesinatos en las cunetas. Los responsables de aquello, los responsables de la muerte de Gladys o los responsables de la muerte de Ardian Rafuma, que se llamaba el chaval yugoslavo que mataron, son los mismos. Bueno, los nietos, los padres y los abuelos y abuelas, pero son los mismos. Y aunque haya pasado 80 años, el hilo conductor que hace posible que el engranaje de la represión sigue funcionando, son los mismos. Y al fin y al cabo todo se basa en lo que es la negación de Euskal Herria. Que nos dejen decidir lo que queremos ser y cómo lo queremos hacer. Y se acabó el problema. Nunca hemos pedido nada más. Por eso, el otro día, hace un par de meses, estuve en Tafalla. No sé, conocéis a Koldo Gracia, es un expreso de ahí de Tafalla. Y, joder, me contó algo que me impresionó, ¿no? Me decía, joder, ¿por qué nos hemos metido en ETA? Joder, yo, mira, me decía, yo a mi abona la conocí toda la vida desde que era un crío llorando. Salía a comprar el pan y volvía llorando. Iba a misa y volvía llorando. Y hasta que tuvo unos años y le preguntó, pero abona, ¿qué te pasa? O sea, siempre estás llorando, ¿qué te pasa? ¿Estás triste? Y le dijo, sí, es que cada vez que salgo a la calle, tengo la desgracia de tener que cruzarme con los mismos que delataron y fusilaron a mi abuelo, o sea, a tu abuelo, y los tengo que ver todos los días. Y bueno, a mí esto, cuando estoy en el tema de la memoria, yo no quiero que para que sigamos haciendo memoria, para recuperar nuestra memoria, tengamos que seguir asistiendo a las lágrimas de nadie, al llanto de nadie. O como en el monte Ezcaba, ¿no? Que mucha gente se ha enterado de lo que fueron las últimas voluntades, los datos de identidad de muchos de los que mataron como conejos en las laderas del monte Ezcaba cuando se fugaron, porque alguno de ellos lo enterraron clandestinamente, pero con una botella entre las piernas en la cual figuraban sus datos de identidad, quién era. O figuraba en el bolsillo, le encontraron en el bolsillo la última carta que nunca envió a su mujer. No, yo no quiero, o sea, que tengamos que seguir desenterrando gente ni abriendo botellas para leer el último mensaje vital de nadie para recuperar lo que es nuestra memoria colectiva. Por eso digo que es tarea de todos y por eso digo que es muy importante, ¿no? Que no pase, lo habéis visto en el vídeo, ¿no? Que dentro de 20 años encuentre a alguien en alguna fosa clandestina cubierto de una capa de cal los restos de Yonanza. Que podamos saber, ya sabemos que lo han matado. Ya sabemos que lo han enterrado, Pero qué bueno, al menos que no sea, que no quede por nosotros, ¿eh? Que lo tengamos siempre todo esto vivo en la memoria, pero no para contar batallitas, sino para reescribir nuestra historia, para hacerlo con orgullo además, ¿eh? Para que, bueno, todo el mundo sepa lo que somos, lo que hemos vivido, lo que hemos sufrido y sobre todo por qué lo hacemos. Sobre todo es fundamental mirando hacia adelante, porque si falsifican la historia, si falsifican la historia, lo hacen con un único objetivo, que es engañarnos en el presente para que perdamos el futuro. O sea que mirar hacia atrás es una buena garantía para avanzar hacia adelante. Y bueno, por eso nosotros estamos implicados en los próximos 2 años, bueno, este año y todo el año que viene, a tejer lo que va a ser una red social en todos los pueblos de Euskal Herria a la hora de defender este proyecto, a la hora de hacerlo viable, a la hora no solo de vender libros, te lo digo, que también lo vamos a hacer, sobre todo a la hora de ir llenando de información lo que van a ser las bases de datos diferentes en relación con lo que han sido los efectos de la represión en todos los ámbitos y en todos los territorios y en los pueblos de Euskal Herria, ¿no?